ya se decante. Ahora, dale pa' la barra, loco, que te voy a pagar el trago. Mira que ya gata que me estás mirando, vamos a tirar la mía pa' ver si ganamos. Ahora, ¿dónde está la gata que no habla y tiran pa'lante? ¿Dónde está el porillo y ya de maleante? Vamos pa' la disco, ya se decante. Ahora, dale pa' la barra, loco, que te voy a pagar el trago. Mira que ya gata que me estás mirando, vamos a tirar la mía pa' ver si ganamos. Ahora, ¿cómo es que te llama? Vamos para la